yo, Ravi Hierbas, Granullo está en el beat, Jay La Mota, hey yo, quiero una cama con Lilo y con Trinity, no soy Brad Pitt pero quiero mi Angelina, como Jagger se escapar de aquí. De Envigado pa' tu esquina. La mente en merca, me gustan tercas. Me buscan puercas, las que me despreciaban no se acercan, me faltan tuercas. Soy un rimemba entre tu bemba. Soy el bumba entre sus piernas. Ajá, si rapeo hago que fluyan. Ajá, ajá, fluidos y bulla. Ajá, ajá, si rapeo hago que gruñan. Ajá, ajá, envidiosos y putas. Un recolector de almas. Me llaman frío, sad man. Quiero la luca pa' una Sire Max. Ganar mi vida con el rap, ma. MBZ es el San Pedro. La sustancia que no conocías. Encuentro encanto en energías. Ketamina pa' este enfermo. Licor en las heridas. Se me den las bebidas. Se venden las entradas. Y está lleno hasta la salida. Alguien nos vigila de arriba. Los dioses no piden sangre porque quieren mi saliva. Yo en la juega. Como el cártel y Noriega, como dealer que hace entrega. Celulares encriptados pa' que no los capten las antenas. No son estrellas, son satélites. Estoy pillando el cielo, quemando blue satélite. Mate, somos la élite, sigo buscando duelo yo. Mientras salgo de este agite, las noches nos pueden matar, los días cobrarán venganza. Mi cuerpo atado a esta ciudad, ya ni mi mente descansa. Las noches nos pueden matar, los días cobrarán venganza. Mi cuerpo atado a esta ciudad, ya ni mi mente descansa. SMBZ baby, SMBZ baby, SMBZ baby. Pon las manos en el aire, pon las manos en el aire. Pon las manos en el... SMBZ baby, SMBZ baby, SMBZ baby. Pon las manos en el aire, tú pon las manos en el aire. Check.